para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de América Latina y el Caribe? A esta hora les saluda desde Quito, en Ecuador, Iraní Acosta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Nosotros ya listos y listas para iniciar este recorrido por las noticias más importantes que nos ofrece el amanecer de este día viernes 9 de septiembre de 2016 en nuestra patria grande. Esta es la primera emisión de Aler Contacto Sur y estos nuestros titulares. Capturan a sexto implicado en asesinato de la lideresa Berta Cáceres. En Panamá continúa la lucha del pueblo Nobel contra la hidroeléctrica Barro Blanco. Y en el marco de la Semana por la Paz en Colombia, revisamos las oportunidades que ofrece el proceso de paz para las relaciones y el ambiente escolar. Ya estamos listos para iniciar este recorrido informativo y lo hacemos desde Honduras, donde las autoridades informaron de la detención de una sexta persona implicada en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido hace ya 6 meses. El portavoz del Ministerio Público de Honduras, Carlos Morazán, informó que fue detenido Elvin Rápalo Orellano, de 21 años de edad. El vocero de la Agencia Técnica de Investigación Criminal de este país, Jorge Galindo, explicó que este joven es señalado como coautor del asesinato de Cáceres y fue quien disparó contra el mexicano Gustavo Castro, un ambientalista originario de Chiapas que estaba junto a la lideresa indígena cuando fue asesinada. En efecto, se trata del señor Elvin Heriberto Rápalo Orellana, 21 años, alias El Comanche. Esta persona ya fue capturada en el municipio de Zacapa, en Santa Bárbara, por miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Asimismo, dirigidos técnico jurídicamente por fiscales de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida. Como usted bien lo especifica, a esta persona se le supone responsable de 2 delitos y como coautor de la muerte en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. Asimismo, como coautor en el asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de testigo protegido. Cruzamos Centroamérica y nos vamos ahora hasta el sur, porque en Colombia avanza la 29ª Semana por la Paz. Y en este marco conversamos con el profesor Bernor Muñoz, quien fue relator en la Organización de Naciones Unidas para el Derecho a la Educación entre 2004 y 2010, y se refirió a las oportunidades que ofrece el proceso de paz colombiano en las relaciones y en el ambiente de socialización de los centros educativos. Escuchemos. Bueno, yo creo que se abren todas las posibilidades del mundo. La construcción de la paz siempre es no solamente un proceso, sino una condición necesaria para los sistemas educativos, evidentemente, pero por supuesto que para toda la comunidad, para todas las comunidades nacionales. De manera tal que construir ahora, a partir de la conciliación y a partir del avance y de la eliminación de la guerra como respuesta a la solución de los conflictos, abre todas las puertas. Yo creo que estamos en frente de estamos presenciando un momento histórico que todas las personas debemos apoyar, al que debemos apostar, y por supuesto que esto significa construir condiciones de vida diferentes y significa, por lo tanto, construir un sistema educativo que abra las puertas de los niños, niñas, adolescentes, pero de todas las personas, a la convivencia pacífica. Don Pedro, ¿y por qué usted no nos acompaña a la próxima reunión comunitaria? Con las relaciones que usted tiene, puede aportar muchísimo al desarrollo de esta comunidad. Es que tengo demasiadas ocupaciones y no siempre puedo dejar mi negocio, pero está bien. Tiene usted razón. Hablaré con mi familia, me organizaré e intentaré ir a las reuniones. Independientemente de nuestras ocupaciones, tenemos un compromiso con nosotros y nuestra sociedad. hay que sacar tiempo, porque lo que das, recibes. Y para que exista armonía, debe haber disposición y cooperación. Este es un mensaje de Aler y Radio Seibo. Seguimos en este recorrido informativo ahora desde Panamá, donde el pueblo Nove Buglé continúa su lucha contra la hidroeléctrica Barro Blanco. Nuestro compañero Olmedo Carrasquilla nos amplía esta información desde Radio Temblor. Adelante. En Panamá se mantiene la lucha de los pueblos indígenas Nove Buglé. Ya han transcurrido más de 3 semanas en que la resistencia indígena a nivel nacional se ha mantenido debido a la mal firma para dar inicio a las operaciones de la hidroeléctrica Barro Blanco sobre el río Tabasará. En distintos puntos de Panamá, grupos indígenas han rechazado esta firma, por lo cual más se suman organizaciones sociales e internacionales como una manera de solidaridad y movilización en defensa de los derechos humanos y del ambiente. Hay que destacar que la Red de Derechos Humanos de Panamá ha exigido al gobierno central, dirigido por Juan Carlos Varela, el cese de la represión en donde hay evidencia de agresión y violencia de parte de la Policía Nacional y agentes antidisturbio. Hay que destacar que esta firma está por ser procesada o decidida en un Congreso General del Pueblo Indígena, la cual evidencia también de que va a ser rechazada en esta consulta popular al pueblo indígena. Por otro lado, ha crecido la opinión pública en rechazo a la forma en que el gobierno ha implementado una forma de negociación ante el pueblo indígena, la cual no goza de transparencia y de seguridad de parte del pueblo panameño. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor para leer Contacto Sur. Seguimos en Centroamérica, hablemos ahora de la reunión trinacional que sostuvieron representantes de los gobiernos de Nicaragua, Honduras y El Salvador en territorio nicaragüense para revisar el desarrollo de planes en el Golfo de Fonseca. Nelson Rodríguez de Radio Universidad tiene el informe. Escuchemos. Las delegaciones gubernamentales de los países de Nicaragua, Honduras y El Salvador sostuvieron la 11ª reunión trinacional para evaluar proyecto a ejecutarse en la zona del Golfo de Fonseca. El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, se refirió a los temas abordados en este encuentro, especialmente en el plano comercial. Hemos estado trabajando en lo que constituiría los proyectos que van a desarrollarse en esa zona. Particularmente los presidentes han mandatado la búsqueda de una comunicación comercial marítima, en este caso con el desarrollo de ferries y medios de transporte, la Unión Potosí, con extensión a Amapal y San Lorenzo, incluso la posibilidad también de que haya una comunicación con el puerto de Corinto y que se aproveche esta vía comercial para el desarrollo de una zona económica y de desarrollo que promueve el turismo y que promueva también las inversiones. El asesor para asuntos internacionales por el gobierno de Nicaragua, Denis Moncada, dijo que acordaron revisar los términos de referencia para los proyectos de desarrollo, los cuales podrían ser financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE. Conversamos, los señores delegados de Honduras y de El Salvador acogieron las propuestas de Nicaragua, las consideran, expresaron ellos válidas, van a analizarlas con sus respectivas instituciones para posteriormente reunirnos de nuevo y a tratar de concluir esos términos de referencia y lograr consenso sobre ello. El BESIE solicita que los 3 países en conjunto suscribamos una solicitud para ellos considerarla y aprobarla. Los delegados gubernamentales de los 3 países se reunirán posteriormente para consensuar la propuesta que será entregada al BESIE, la cual podría estarse desarrollando el próximo año. El Golfo de Fonseca es un área marítima en el Océano Pacífico que es compartida por los tres países centroamericanos, Nicaragua, Honduras y El Salvador, y es una zona rica en recursos pesqueros y con gran atractivo turístico. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para Aler Contacto Sur, les informó Nelson Rodríguez. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. Avanzamos con más noticias, más información, ahora un poco más al norte, desde México, donde un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas recoge testimonios de violación de derechos humanos por actividades extractivistas. Nuestra compañera Sandra Luz Cruz, de Radio Guayacocotla, nos cuenta más a esta hora. Adelante. Durante esta semana en México, un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, se ha reunido con pueblos, comunidades y también con empresas nacionales y extranjeras para hablar sobre el tema de las violaciones a los derechos humanos que estas comunidades han denunciado por proyectos extractivistas o proyectos de muerte, como les llaman. Las comunidades argumentan que las empresas llegan, se meten, se imponen y nunca preguntan. El grupo de la ONU recibió muchos testimonios, uno de ellos llega de parte de los pueblos y de las comunidades que están en contra de que se construya el gasoducto Tuxpan-Tula, que va a afectar varios estados de la República Mexicana. Esto que escuchamos es el posicionamiento de las comunidades para que no se construya este gasoducto. Representamos a las comunidades indígenas Ñuhu, Ñañu, Nahua y Mestiza en los estados de Puebla e Hidalgo en México. En nuestras tierras se originó el amate, que es patrimonio cultural de la humanidad. Estamos organizados en defensa de nuestras tierras, de nuestros saberes, de nuestro arte y nuestros derechos. Estamos aquí para expresar nuestro rechazo total al proyecto de gasoducto Tuxpan-Tula, que el gobierno federal y la empresa TransCanada pretenden imponer en nuestras tierras. El proyecto pone en riesgo nuestra vida presente y nuestra seguridad. Amenaza con destruir nuestra cultura, nuestra identidad, nuestros sitios sagrados, nuestros bosques, nuestros manantiales y nuestra salud. Estamos hartos de que el gobierno y la empresa mientan y oculten la verdad sobre los riesgos de este proyecto. Demandamos la cancelación oficial y definitiva del proyecto de gasoducto Tuxpan-Tula y de los proyectos mineros en la región. Queremos que a nuestras tierras no ingresen empresas de países que agreden y criminalizan a nuestros hermanos migrantes. A los miembros de la misión les pedimos que nos incluyan en su informe, lo difundan en el mundo entero y no permitan que el gobierno de México y la empresa TransCanada silencien o repriman nuestra lucha. La ONU ha constatado que las empresas violan derechos humanos de los pueblos y de las comunidades en donde se instalan. Desde Radio Guayacocotla para el Contacto Sur, reportó Sandra Luz Cruz. Muchísimas gracias, Sandra, por el informe. Y al cierre les contamos que un sismo de magnitud 5.1 sacudió el norte de Argentina. Según el informe de las autoridades de la provincia La Rioja, por el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas. El movimiento telúrico sacudió las provincias de La Rioja en Argentina y Córdoba, ubicado al oeste de Chile, a las 9:03 hora local, con epicentro a 46 kilómetros de la localidad riojana y a 168 kilómetros de profundidad, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Este jueves el temblor tuvo una intensidad de 5.1 grados en la escala Richter. Y así llegamos al final de este recorrido en la mañana de hoy, agradeciendo a nuestros compañeros corresponsales de las distintas socias de Aler que hacen posible este espacio informativo. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Siga con más de nuestra programación. Mientras, yo me despido hasta la próxima. Soy Irani Acosta. Que tenga usted un bonito y bendecido viernes. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.